Orejas al Universo. Hay voces, aparentemente, que pasan de moda o que no resisten el paso del tiempo, sobre todo en el juicio de las distintas generaciones de periodistas musicales. Esto le pasó a Carmen Guzmán, una milonguera, podríamos decir extraordinaria, que durante los años 60 fue una primera figura del canto urbano, popular, de la tonada mendocina, pero sobre todo de la milonga. Abrió un campo nuevo para la milonga, solita con su guitarra, siempre musicalizando a poetas. Pero pasó que, viste, los periodistas nuevos, de las nuevas generaciones de los medios, les parecía un poco antiguo el estilo, ¿no? Acostumbrada su oreja a cierta modernidad del canto urbano y popular. Entonces no le dieron mucha pelota y ella se enojó mucho. En sus últimos años, bueno, estaba de muy mal humor con el mundo periodístico musical porque sus discos no eran bien tratados, no eran escuchados, no eran difundidos, habiendo sido una gloria de nuestra música. Así que yo, bueno, me la tomo a Carmencita, que ya falleció hace unos años, y te entrego de Buenos Aires, Morena. Robarla cantando pájaros ebrios y estrellas. estrellas la vienen llamando. Y las cigarras del viento le cuelgan su canto. Recuerdos. Uno siempre recuerda, ¿no? A medida que va creciendo en la vida. 1969, Fillmore West, un teatrito donde estaba todo el mundo sentado en el piso y en el escenario. Por el señor Alvin Lee, esta banda que duró del 66 al 75, a mí me fascinaba. ¡Qué suerte! Verlos en el escenario era energía pura. Hicieron varios discos. Y después siguió Alvin Lee su carrera solista, hasta fallecer hace pocos años. Lo que escuchábamos era Bad Scene, mala escena. Bien. ¿Estás de acuerdo? Bueno, para ti es una bien, mala escena. Bueno, bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Nada. Y el que escribió sobre gustos y sobre técnicas fue Derek Bailey, guitarrista inglés, que produjo una ruptura en mi relación con Edelmiro Molinari. Cuando se lo hice escuchar, se pudrió ahí todo. Se pudrió la relación, la amistad. Tiembro, bueno, entonces puede pasarme lo mismo. No creas, Derek Bailey, yo se lo hice escuchar solo con la guitarra acústica, o eléctrica, no me acuerdo, en sus piezas domésticas, pero acá te lo traje con The Ruins. Ruins es un dúo japonés de punk, y Derek Bailey haciendo trío con un bajo y una batería japonesas, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Sai Soro! ¿Puedo decirte algo? ¡Miembro! Derek Bailey, la guitarra de la revolución del jazz, free jazz europeo, podríamos decir, él hablaba de improvisación no idiomática a lo que él hacía, que era un post-free jazz, pero europeizado. Y lo no idiomático quiere decir no connotante con ninguna geografía ni estilo conocido. O sea, página en blanco y a la deriva. Ahora, ¿por qué llamás a esto rock and roll? Esto porque es rock and roll, porque es un trío, un power trío de rock and roll, instrumental, por supuesto. No sé si tiene que tener letra para que sea rock. Tal vez. Podría ser también twist experimental. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Again, año 1961, Chubby Checker, era la fiebre del twist. ¿Vos sabés cómo se baila el twist? Recuerdo de haber visto alguna película, no porque lo haya bailado. Si en este momento bailo el twist, creo que termino en el hospital. Bueno, el problema, yo te llevo, pedime un taxi y te llevo. Pero bueno, me gusta que hayas tenido el humor suficiente para contrarrestar la bestialidad de Derek Bailey y los Ruins, y no quiero que vayamos terminando el programa poniéndonos serios nuevamente, ¿no es cierto? Así que hay un canadiense guitarrista fallecido ya hace pocos años, Hans Reichel, nombre así alemán, que inventó un instrumento que algunos pocos otros lo tomaron también, porque el tipo era medio carpintero. Y bueno, hizo un instrumento utilizando un arco de contrabajo, si mal no recuerdo, para frotarlo, ¿no? Pero no frotaba una cuerda, sino frotaba maderas que él iba tallando muy cuidadosamente, ¿no? Así que el instrumento se llamó Daxaphon, y él se llama Hans Reichel, y bueno, Jangayed on the Road es el tema. Ah Hubiesen estado en Telecataplum, no sé si te acordás de ese programa. Claro. Del Paisito, que tuvo un éxito brutal acá. Estaría Noches Cultas, el caballero que has pasado. Hans Reichel, sí. Sí, con mucho gusto. Y aparte, toda la escena que tiene ese instrumento muy particular, que es el Daxafón. Pueden googlearlo, ¿eh? Daxafón, ¿eh? Y van a ver ahí Reichel. Tiene toda una cuestión visual muy, muy interesante, además de la gracia que tiene el sonido y lo divertido que es musicalmente, ¿no? Reichel. Y nos vamos despidiendo y quiero hacerlo con un tema que me gusta mucho. Y si no sabes de qué se trata, la respuesta está soplando en el viento. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?